Radio Guadalete, en este día lunes, en este 1 del mes de octubre, primero de octubre, que como es habitual cada lunes, vamos a tener la oportunidad, la suerte de poder hablar de nuevo con nuestro amigo Antonio Rodríguez, el doctor Antonio Rodríguez, en representación del Observatorio de Salud Especialistas Ya. En el día de hoy, como siempre, como cada lunes, vamos a tener diferentes temas de actualidad relacionados con la salud y una serie de preguntas en nuestro consultorio a las cuales dará respuesta el doctor convenientemente. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo, y buenos días, como siempre. Es un placer hablar o estar en contacto con todos los oyentes de Radio Guadalete. Pues, Antonio, para romper el hielo, como es habitual, vamos a hablar de lo más típico y tópico que se habla en los bares, ascensores o cuando se encuentra alguien a otra persona, a un vecino o vecina por la calle, es decir, del tiempo. Este cambio de tiempo, esto de llover, hacer sol, esto de pasar de manga larga a corta, por la noche refresca, durante el día tenemos temperaturas primaverales, esta amplitud térmica puede provocar muchos resfriados, ¿no? Pues sí, es lo propio de los cambios de temperatura bruscos y todos hemos pasado, como tú bien dices, de estar con el calor del verano a la humedad y, en fin, no frío porque todavía no hace frío, pero ya al fresquito del otoño. Este año el otoño ha sido puntual y después de la humedad de estos dos o tres días que ha estado lloviendo, esos cambios de temperatura, de cambiar de ropa de verano a ponerse un jersey y después volvérselo a quitar, pues esto, la garganta y los resfriados, es lo que realmente abunda en esta época y es propio, en fin, pero no tiene mayor importancia. Con un paracetamol o ibuprofeno, en fin, cada uno sabe lo que puede tomar, pues rápidamente estos pequeños catarros pues no tienen mayor trascendencia y no hace falta, ni en la mayoría de los casos no hay que acudir al médico, sino esperar dos o tres días y esto se desaparece solo. Una última cosa antes de empezar con el tema del día. Tú sabes que es que a mí personalmente me encanta charlar contigo y se me ocurren multitud de preguntas, ¿no? Cada vez que tenemos esta sección. Ha hablado de ibuprofeno, Antonio. Hombre, el paracetamol sabemos que de cara al daño que puede ocasionar en el estómago, en fin, no es un medicamento a tener muy en cuenta en ese sentido, quiero decir, no es muy dañino, ¿no? No hace falta tomar protector. Pero en el caso del ibuprofeno, hay personas que lo están tomando tan alegremente, prácticamente como si fuera un paracetamol, como si fuera algo que no tiene ningún tipo de efecto secundario. ¿Se puede hacer así? Es decir, me duele la cabeza, en vez de paracetamol, ibuprofeno, que es más potente. Me duele una muela, me tomo un par de ellos, cuando se me quita el dolor, termino. Tengo un resfriado, un ibuprofeno. ¿Se puede abusar o utilizar tan frívolamente este medicamento? Bueno, hay que aclarar ciertas cosas, Pablo. El ibuprofeno es un fármaco que es antiinflamatorio y además al bajar la inflamación baja también el dolor, tiene un componente contra el dolor, pero el paracetamol no es antiinflamatorio, solamente afecta a síntomas, si ataca al síntoma, al dolor, pero si hay alguna inflamación, pues no actúa sobre ella. Por ejemplo, si tenemos faringitis, en la cual la garganta está inflamada, el paracetamol quita la molestia, pero no quita la inflamación, mientras que el ibuprofeno quita la inflamación y de camino pues ya alivia el dolor, como es lógico. Igual que si a alguien le duele una muela, toma paracetamol, el paracetamol quita el dolor, pero no la inflamación. El ibuprofeno quita la inflamación y actúa también sobre el dolor, porque al bajar la inflamación baja el dolor. Entonces, para un dolor simple, que no haya mucha inflamación, que no tenga uno la garganta o un flemón en la muela, lo mejor es paracetamol, es más simple. ¿Y por qué? Porque es que el ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo, que se llama un AINE, que decimos los médicos, que tiene, como tú bien dices, efectos sobre el estómago, puede tener efectos dañinos sobre el estómago, provocar problemas de inflamación en el estómago, aparte de otros problemas, pero en fin, ese es el más frecuente. Hay personas que son alérgicas y no pueden tomarlo, pero también debemos recordar que el paracetamol, hay personas que son alérgicas al paracetamol y se ponen malísimas cuando lo toman. Pero es más, el paracetamol puede dañar al hígado, es un hepatotóxico, actúa, ataca al hígado. Así que aquellas personas que padezcan de hígado o que tomen paracetamol más de 3 gramos al día, hay que tener en cuenta, por ejemplo, hay un paracetamol que se llama Feralgan, nombre comercial, de 1 gramo, que más de 3 gramos al día no se puede tomar por el daño de hígado que produce. Es decir, que los medicamentos, ninguno es inocuo, ninguno está exento de tener algún problema, y tomarlo, si ya lo ha tomado uno otras veces, pero durante dos o tres días, y si en dos o tres días el dolor de dientes, dolor de garganta o lo que sea no se alivia o no se ha quitado con con el paracetamol o ibuprofeno, ya digo el ibuprofeno, siempre que haya inflamación, pues acudir al médico para saber si debe seguir tomándolo o si debe llevar algún control con otro fármaco. Pues dicho queda, ¿eh? Era interesante también hacer esa aclaración, seguro que muchas personas lo tienen en mente. Y ahora que, como digo, o como tú perfectamente decías, llega la época de los resfriados y demás, están a la orden del día esos fármacos, ¿no? Antonio, vamos a empezar. Tú decías perfectamente también que ha llegado el otoño, este año se ha notado, y además a base de bien, con esas lluvias y demás, y el invierno está a la vuelta de la esquina, y con el invierno llega la gripe, y por lo tanto ya ha comenzado la campaña de vacunación. Pues sí, ya la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Salud, o del Servicio Andaluz de Salud, del SAS, ha notificado que a partir del 1 de octubre, es decir, de hoy lunes, pues comienza la campaña de vacunación contra la gripe, para lo cual ha adquirido pues 1,5 millones de dosis, la que se ha gastado más de 6,5 millones de euros, es decir, más de 1,000 millones de pesetas, de la antigua peseta, es decir, que es una buena inversión y en una actuación muy importante como es la prevención de la gripe. La gripe, como sabemos, es una afectación de nuestro organismo por la invasión de un virus, el virus de la gripe, y no tiene tratamiento. Es decir, cuando alguien coge la gripe, esto no tiene tratamiento para matar el virus. Solamente queda en ese caso tomarse, como hemos dicho anteriormente, paracetamol, ibuprofeno o cualquier otro de los calmantes que toleremos, cama, y esperar que pase los 4, 5, 6 días o la semanita. Y si vemos que hay algún dolor de costado o una fiebre muy elevada que no baja, pues acudir al médico por si hay alguna complicación. Entonces, lo único que se puede hacer contra la gripe de forma más eficaz es la vacunación. Y en este caso, la Consejería de Salud de Andalucía pues ha puesto a disposición de todos los andaluces el remedio, que es la vacuna. La vacuna que ahora si quiere vemos a quién está indicado y cuáles son los posibles problemas que puede originar en algunas personas. Pues vamos con ello. Bueno, pues realmente, como todos los años, la vacunación de la gripe tiene una serie de personas a las cuales está especialmente indicada. Son aquellas personas que tienen algún problema de enfermedad crónica o aquellas personas que tienen en su defensa baja, ya sea por la edad o por cualquier otra circunstancia. Por ello, las personas que ya empiezan a tener las defensas bajas son las personas mayores de 65 años. Por ello, en estas personas está indicada la vacuna de la gripe, ya digo, porque sus defensas suelen ya ser más bajas que cuando soy joven y no responden adecuadamente cuando el virus de la gripe entra en ellas. También, ya digo, estas personas, aunque se encuentren sanas, los mayores de 65 años, aunque se encuentren sanas, ya digo, para compensar las defensas que ya no fabrican. Y también ciudadanos o personas de cualquier edad que tengan problemas crónicos, los cuales la infección de la gripe pues puede producir agravamiento de estos problemas, como son personas que tienen problemas respiratorios graves, es decir, por ejemplo, la EPOC o la bronquitis crónica que se decía, o enfermedades del corazón, personas que tienen cáncer, o personas que tienen alteraciones metabólicas, como pueden ser, por ejemplo, la diabetes, que tienen posibilidad de que esta diabetes se descompensa ante un cuadro gripal. También problemas, personas con problemas de inmunidad, es decir, de que fabrican pocas defensas. Y otro grupo de personas en las cuales está muy recomendada la vacunación de la gripe son aquellas personas que están a cargo de colectivos, por ejemplo, en residencia de ancianos, porque si un cuidador o un trabajador de esta residencia enferma puede contagiar a muchas personas ancianas que, como hemos dicho, ya de por sí tienen dificultad para fabricar defensas. También es importante que se vacunen los profesionales de la salud que trabajan en los hospitales, que trabajan en ambulatorios, en consultorios, para evitar que puedan transmitir el virus de la gripe a las personas que acuden a estos centros. Y también es importante en bomberos, en policías, personas que necesitan, conductores de servicios públicos, personas que necesitan estar disponibles, porque si estas personas, estos colectivos, policías, bomberos, etcétera, caen enfermos, un gran porcentaje de ellos, pues la sociedad quedaría un poco desvalida, ¿no? Un poco, a merced de los agentes externos, ¿no? Una ciudad sin bomberos, sin policías, pues una ciudad que está desprotegida. Y respecto a las mujeres embarazadas, recordar que debido a que la vacuna de la gripe no está constituida por virus activos, entonces no hay problema para que se pueda vacunar una mujer embarazada. Lo que se hace en la vacuna de la gripe son partes del virus, partes, troceado, el virus muerto, ya está muerto, entonces no causa la enfermedad en sí, sino que entran estas partículas del virus, este trozo del virus, entra en nuestro organismo lo reconoce como extraño y entonces fabrica defensas, fabrica anticuerpos, pero no es el virus el que entra. Al fabricar anticuerpos, este mecanismo, esta reacción que ocurre dentro de nuestro organismo hace que a veces, cuando se introduce el virus de la gripe, pues el virus de este de la gripe provoca reacción, un poquito de fiebre, un poquito de décima, un poquito de malestar en nuestro cuerpo, como una pequeña gripe, como si dijéramos, pero que no tiene mayor importancia y, por tanto, la mujer embarazada en cualquier momento de la gestación se pueden vacunar y con ello se previene la gripe en esta mujer y en el futuro recién nacido. Es decir, personal que esté en el grupo de riesgo por su edad o algún tipo de patología que puedan sufrir, o personal también, como has comentado, sanitario, bomberos y demás, que puedan transmitir el virus, ¿no? Que puedan ser transmisores por su contacto con diferentes estamentos sociales, podríamos decirlo así, ¿no? Exactamente, sí, son posibles agentes que pueden propagar el virus de la gripe si ellos enferman, y por eso es bueno cortar de raíz este mecanismo de transmisión. Pues perfecto, Antonio, entonces nada más, ¿no? En cuanto a sí, ese... ya hablaremos de la gripe todavía. La gripe suele tener su pico en los meses de diciembre, enero. Ya hablaremos de ella cuando se acerque el momento, para recordar algo como todos los síntomas, recordar esto que hemos dicho. Ahora lo importante es prevenir, porque hay que recordar que la vacuna de la gripe no hace efecto en 24 horas, sino que eso necesita un tiempo, porque entra en nuestro organismo los antígenos, es decir, las sustancias que provocan que nuestro cuerpo fabrique las defensas, y esto necesita un tiempo para que nuestro cuerpo vaya fabricando, y hasta que no pasan 2 o 3 semanas, nuestro cuerpo no tiene la cantidad suficiente de defensa para defendernos de la gripe. Por eso la campaña de vacunación empieza ahora en octubre, termina sobre finales de noviembre, porque se calcula que aproximadamente sobre el mes de diciembre, a mediados de diciembre por ahí, cuando suele haber los brotes de gripe, y ya entonces casi todo el mundo se ha vacunado y le ha dado tiempo a que tu cuerpo fabrique las defensas, porque ya digo, necesita de 2 a 3 semanas para fabricarla, igual que cuando nosotros echamos un granito de trigo en la tierra, no, al día siguiente no tenemos la espiga, hace falta que pasen unos días para que germine y aparezca la matita, pues aquí igual se vacuna y se va fabricando anticuerpos, y solamente al cabo de 2 o 3 semanas es cuando nuestro cuerpo tiene defensas suficientes para defenderse del virus de la gripe. En el caso de que alguna, a pesar de ello, alguna persona contraiga la enfermedad, pues una enfermedad leve normalmente, de una gripe leve, porque nuestro cuerpo ya tiene defensas fabricadas y puede actuar sobre él. Pues dicho queda, ya hablaremos de la gripe cuando corresponda, cuando llegue la época en sí misma, ¿no? Cuando estemos en invierno. Ahora, Antonio, si te parece, vamos a pasar al tema del día. Vas a hablarnos acerca de castañas y nueces. Pues sí, en la época ya llegó el otoño, y dentro ya se estará dentro de nada recogiendo la cosecha de castañas y nueces, bueno, y otros frutos que son propios de esta época, pero vamos teniendo en las castañas y las nueces, porque son auténticos tesoros del otoño, y que debemos aprovechar y conocer sus propiedades. Por ejemplo, en el caso de la castaña, hay que tener presente que es uno de los mejores frutos secos que podemos consumir y uno de los mejores alimentos que podemos consumir, y ahora es la época, porque la castaña tiene un alto contenido en agua, es casi la mitad del peso de una castaña es agua, y eso lo vemos cuando la metemos en el microondas o la ponemos a azar, vemos que desprende mucha agua, y entonces está muy indicada en personas que no quieren engordar comiendo frutos secos, porque hay que tener presente que además de tener mucha agua, la mitad de su peso, es además rica, casi la otra mitad es hidrato de carbono, que como ya hemos dicho en otras ocasiones, los hidratos de carbono son todos aquellos alimentos que están contenidos como generalmente en las harinas, es decir, en el trigo, el maíz, son todo lo que tiene aspecto de harina, la mayoría son hidratos de carbono, aunque también lleven otras sustancias, algunas proteínas y minerales, pero sobre todo hidratos de carbono, de lo que está hecho el pan. Entonces, el hidrato de carbono tiene solamente 4 kilocalorías, es decir, proporciona 4 kilocalorías por gramo, 4 calorías, que es la mitad de lo que proporciona la grasa. Por tanto, cualquier aceite, cualquier grasa tiene 9 calorías por gramo, En los casos de los hidratos de carbono, en la mitad, 4, es decir, menos de la mitad. Por tanto, engorda muy poco. Quiere decir que si comemos 100 gramos de castaña, pues nos proporciona alrededor de 165 o 200 calorías, kilocalorías, y eso es realmente muy poco. Porque, por ejemplo, el pan, 100 gramos de pan, tiene 223 kilocalorías. Tiene, es decir, 100 gramos de pan tiene más calorías que 100 gramos de castañas. Por tanto, la castaña no es un producto que engorde. Sin embargo, por ejemplo, comparándolo con los otros frutos secos, como son los cacahuetes, las nueces, las avellanas, girasol, el pistacho, que son otros frutos secos, estos sí tienen muchas calorías porque tienen mucho aceite. Tienen los demás frutos secos tienen 3 veces más calorías que las castañas. Ahora hablaremos de las nueces y de los otros frutos secos, pero decir que la castaña es un alimento muy bueno cuando se quiere comer frutos secos y no se quiere engordar, uno tiene miedo de engordar, por sepa que con la castaña no ocurre eso. Pero es que además la castaña es muy rica en fibra vegetal. La fibra, hemos dicho que es muy importante, la fibra vegetal, para controlar el colesterol, que es muy importante para el estreñimiento, para las funciones digestivas, y por tanto la castaña es muy rico en esto. Pero también es rico tiene unos nutrientes muy importantes, como son la vitamina B3, la vitamina E, tiene calcio, tiene fósforo, tiene hierro, tiene potasio, tiene magnesio, todo esto tiene la castaña. Y por tanto está indicada también en el embarazo, en la lactancia, cuando hay anemia, cuando hay estrés, cuando hay depresión, cuando hay estreñimiento, también para las varices y para prevenir enfermedades prostáticas. Es decir, que la castaña es un alimento, como hemos visto, es un tesoro. Y más teniendo aquí presente que cerca a nosotros tenemos, por ejemplo, localidades como Igualeja y otras localidades del Valle del Genal, aquí en la Serranía de Ronda, en Málaga, que son famosas por sus magníficas castañas. Y ya digo, que no hace falta recurrir a localidades muy lejanas ni muy lejos de nosotros, sino que ya digo, en el Valle de Genal, en Igualeja, es un claro ejemplo de magníficas castañas, las cuales nos podemos podemos colectar para todos nosotros. Y ya hablando de las nueces, que el otro... No, una cosa te quería contar sobre las castañas, Antonio. Estaba pensando, esto que queda simplemente aquí como un dato curioso, ¿no? Entonces va a haber que cambiar esa terminología, que cuando algo es malo o no es muy agradable se dice esto es una castaña, ¿no? Porque viendo las propiedades nutritivas y lo fantástica que es la castaña, hay que cambiar esa terminología, ¿no? Bueno, supongo, Pablo, ¿tú has visto cómo se recolectan las castañas dentro del castaño? Pues no. Pues es que hay que verlas. Es que la castaña no es tal como nosotros las vemos en las tiendas. Las castañas tienen una envoltura que tiene unos pinchos que no veas. Esto tiene castaña a cogerla, ¿eh? Tiene mala idea. Yo te recomiendo que si puedes ir por Igualeja, o puedes ir por los Valles de Genal, cualquiera de esos pueblos, ahora es la época. Y la verdad, las castañas son muy ricas, muy nutritivas y un tesoro. Pero recogerla tiene castaña, porque tiene unos pinchos a la envoltura que no veas. Hombre, sí, es que, claro. Es un muy bonito. Ajá. Y además, la madera de la castaña, la madera del nogal, son muy requerida por la carpintería porque son buenísimas. Pero en fin, te aconsejo que si tienes tiempo, pues... Me pase por allí, ¿no? Paséis por allí, por la Serranía de Ronda. Uh-huh. Y además Igualeja tiene además un nacimiento del río Genal, en toda una cueva. En fin, son pueblos todos preciosos. Yo he estado por allí. Yo estuve pasando un fin de semana en un pueblo de esa zona y es... la verdad merece la pena. Hombre, es que el tema de la castaña tiene doble connotación. Por un lado, como tú has dicho, cuando algo es complicado, es difícil, tiene castaña. Por otro lado, cuando algo es feo o algo es poco agradable, es una castaña. O sea que la castaña tiene múltiples usos. La envoltura es muy bonita, pero lo que hay por dentro es otra cosa. Es decir, este tesoro está bien protegido, ¿sabes? Ciertamente sí. Bueno, pues Antonio, vamos allá con las nueces. Sí, la nuez, eso es otro fruto seco, diferente de la castaña en cuanto a su composición en agua, porque el agua que tiene una nuez solamente es la quinta parte del peso de una nuez es agua, mientras que la castaña, hemos dicho que era la mitad del peso, era agua. Pues bien, la mayor parte del peso de una nuez es aceite, el aceite de la nuez, tan famoso, y además es una grasa que líquida, un aceite que proporciona mucha energía. Tanto así que la energía que proporciona 100 gramos de nueces es de 630. hemos dicho que la castaña era 185, pues las nueces dan 630 kilocalorías por cada 100 gramos. Esto quiere decir que engorda mucho. La nuez engorda mucho por el aceite, pero en contraposición hay que decir que este aceite es un tesoro. Es un aceite constituido por una grasa insaturada, que ya hablamos la semana pasada de las grasas saturadas, que eran los tocinos, las mantecas y todas estas cosas de derivados de los animales, mientras que los aceites eran vegetales, y los aceites son muy buenos para la salud en general, menos el aceite de coco, pero los demás todos son muy buenos, y el aceite de nuez es buenísimo. Es buenísimo porque tiene está constituido por ácidos grasos y grasas insaturadas que permiten limpiar los vasos sanguíneos por dentro. Así como las grasas saturadas, es decir, la manteca, los tocinos y demás, se quedan pegadas por dentro de los vasos sanguíneos y lo atascan y no dejan pasar la sangre, el aceite de la nuez y de los frutos secos y de los vegetales en general limpian, quitan esa grasa que se ha acumulado y permiten que la sangre pueda pasar mejor. Por tanto, este aceite bueno de la nuez, unido a que es rico en proteínas, que es la que constituye nuestros músculos, nuestros tejidos, y que además es rico en vitaminas como la vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, la vitamina E, también minerales como el magnesio, el zinc, el cobre, el calcio, el fósforo, el hierro, el potasio, todas estas riquezas que tiene la nuez en minerales y en vitaminas, junto con este magnífico aceite, hace que sea muy saludable para mantener bien nuestra circulación. También tiene estos componentes un efecto muy beneficioso para la próstata, es decir, para los hombres, para su próstata, y además tienen efectos saludables para embarazadas, niños, ancianos, y su energía hace que sea muy indicado en cuando hay estrés en las pruebas deportivas, en personas que hacen esfuerzos deportivos, pues esta energía, esta energía que proporciona el aceite de la nuez, pues permite afrontar estas competiciones. Decir también que debido a que engordan, pues no se puede abusar de ellas, aquellas personas que no quieran engordar. Pero los científicos han podido comprobar que tomar tres nueces al día, de media, es muy saludable para todo el mundo y apenas tiene repercusión sobre la gordura, porque es muy pequeña cantidad, pero lo suficiente para recoger los beneficios que tienen las nueces. Pues para terminar la sesión, yo te iba a hacer una pregunta, pero prácticamente la has contestado tú con eso de tomar tres nueces al día. Te iba a preguntar, bueno, hay personas que están en este momento escuchando la radio y estarán diciendo, si tienen tantas propiedades positivas, tanto la castaña como la nuez, me voy a hartar de comer castañas y nueces todos los días y voy a estar más saludable que la mar, ¿no? Sin embargo, como has comentado, la castaña para dietas es ideal, la nuez, sin embargo, todo lo contrario. Pero aparte de las tres nueces al día, Antonio, ¿qué proporción recomendarías tú de tomar, no sé, en una dieta saludable? Pues yo recomendaría eso, tomar tres o cuatro nueces al día. ¿Y en cuanto a castañas? Si un día no tomando, no pasa nada. Si un día comes cinco nueces o seis o siete, tampoco pasa nada. Pero en fin, hay una media de tres nueces al día regularmente. No engorda, eso no engorda, porque eso realmente tiene es poco peso lo que tiene, y entonces no estamos hablando de la nuez ya sin cáscara, es decir, el peso ya sin cáscara, que es peso neto, ya una vez quitada la cáscara y la piel, y la castaña igual, una vez quitada la cáscara, la piel que recubre la castaña, y ya digo, en el caso de la castaña mucho menos, uno se puede comer unas cuantas castañas perfectamente asadas, y si no, pues en el microondas, y pasarlo muy bien, es decir, sin problema ninguno. Hombre, tampoco se va a comer uno o dos kilos todos los días, que siempre se consume una cosa normal, un puñado de castañas, tres, cuatro, cinco nueces, ya digo, y eso no tiene ningún problema de gordura. Sin embargo, para la salud es un aditamento junto con el ejercicio, junto con evitar el tabaco y las bebidas alcohólicas, el abuso del alcohol, me refiero, pues eso permite que sea un complemento ideal para nuestra salud. Pues dicho queda, vamos con el consultorio en el día de hoy. Lo vas a dedicar expresamente a un tema que ya trataste de pasada, precisamente la pasada semana. El tema de la esclerosis múltiple y ese nuevo medicamento que ha aparecido, que da unos visos de esperanza realmente prometedores. Define y Confirm. Bueno, sí. Ahí cuando estamos hablando de estos nombres un poquito raros, define, se escribe y Confirm, realmente cuando uno lee los artículos de la prensa puede dar lugar a equívocos. Este realmente, estos nombres son los nombres de los estudios. Un estudio que se ha hecho en Estados Unidos, que a este estudio se le ha dado el nombre de DEFINE. Y hay otro estudio que se le ha dado el nombre de CONFIRM. Pero realmente el nombre del fármaco que le han puesto es BG12. BG12 es el nombre del fármaco, el nombre químico. Si una vez que esté aprobado ya para administrarlo en la farmacia, pues le darán seguramente un nombre más, es decir, que sea más sencillo y no estas claves, BG12. Pero en fin, recordarlo a todos los oyentes de Radio Guadalete que esta noticia que ha salido la semana pasada y la he traído aquí porque me preguntaste acerca de él. Todavía no me había dado tiempo a leer los últimos datos y ya me he podido, en fin, durante esta semana pues he estado leyendo lo que hay sobre estos medicamentos y parece ser, todavía ya digo, no está aprobado para su comercialización, todavía no está en la farmacia, porque todavía la Agencia Europea de Medicamentos tiene que hacer, y la americana tiene que hacer algunos estudios más y ver algunos de los ensayos que han hecho, estudiarlo más a fondo, pero los datos preliminares que se tienen es que tienen unos efectos antiinflamatorios y que modulan en los ataques que tienen las neuronas, las células nerviosas del propio organismo sobre la inmunidad, y parece ser que es capaz de disminuir en un 50%, es decir, a la mitad, los brotes característicos de esta enfermedad, de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple que no es una cosa, no es una enfermedad rara, extrema, sino que se da bastante, con relativa bastante frecuencia, porque después de la epilepsia es la enfermedad neurológica más frecuente en gente joven. Es decir, estoy hablando de gente de entre los 20 y los 40 años. Es decir, que no es una enfermedad rara, sino que la esclerosis múltiple, y se da aproximadamente de 4 casos cada 10.000 personas. Por ejemplo, ¿qué digo yo? En Villamartín, que puede haber unas 12 o 13.000 personas, pues habrá unos 4 o 5 casos de esclerosis múltiple. Así que en Ubrique, que son 17.000 personas, habrá 6 o 7 casos de, en fin, yo conozco algunos, ¿no?, de esclerosis múltiple. Y en Arcos, por ejemplo, pues en Arcos tiene que haber bastantes casos de esclerosis múltiple. Y dice uno, bueno, esta enfermedad, ¿cómo se detecta o en qué consiste esta enfermedad? ¿Cómo aparece, no? Pues esta enfermedad, debido a que lo que se produce es una alteración en las neuronas, es decir, en las células de nuestro sistema nervioso, tanto del cerebro y también de la médula espinal, pues aparece unos trastornos relacionados con el sistema nervioso. Entonces se caracteriza porque estas personas tienen, se les duerme las piernas, se les duerme un brazo, notan cosquilleo los brazos y las piernas, a veces espasmos, como contracturas, se le contrae, a veces se le paraliza un dedo, un brazo, fatiga, se cansan, alteración a veces la vista, no ven bien, no ven claro. Es decir, que ante una persona que empieza a notar hormigueo en las piernas, en un brazo, y hombre, a mí muchas veces este hormigueo es porque ha dormido en mala postura, se ha comprimido un nervio, pero si una vez que una persona lleva 3, 4, 5 días con un hormigueo que no desaparece, puede ser que tenga a lo mejor una artrosis cervical, o puede que tenga un comienzo de pinzamiento, que le llaman, ¿no?, que tenga una hernia discal, pero que no hay que descartar que pueda tener comienzo de una esclerosis múltiple, que se llama. Se llama esclerosis múltiple porque cuando se hace la autopsia en el cerebro, aparecen unas partes de la zona del cerebro que están como endurecidas, como aparece como calcio, como bolitas de cal. Es decir, que eso se llama esclerosis, dureza. Esclerosis se llama como dureza. Y entonces esa zona donde aparece esta dureza en el cerebro, pues dejan de funcionar. Y entonces cuando aparecen esta parálisis, este cosquilleo, este adormecimiento, ¿no?, esta fatiga, ya digo, a veces afecta la vista, pues se acude al médico, digo, puede que sea a lo mejor síntoma, digo yo, de una hernia discal del cuello, una hernia de la columna, de por artrosis de la columna, pero que hay que descartar esta enfermedad porque la esclerosis múltiple, tratada a tiempo, cogida a tiempo, pues aunque no tiene cura actualmente, pero por lo menos se frena la enfermedad. Hay fármacos muy importantes, entre ellos el interferón, que aquellos pacientes de esclerosis múltiple que nos estén oyendo ahora en Radio Guadalete, pues están, sabe que se la ponen. También hay corticoides en caso de las crisis, y hay otros fármacos cuando este fármaco no produce los efectos que todos queremos, pues hay otros fármacos que completan el tratamiento. Y ahora ha salido este nuevo que en la prensa, que tiene mucha expectativa, porque ya digo, esta es una enfermedad que afecta a aproximadamente a una de cada 1000 personas, y es importante, bueno, en algunos sitios, en esta zona es 4 de cada 10.000 aproximadamente, y que afecta a gente joven, y que ahora este fármaco pues es una gran esperanza para, ya que no hay cura, por lo menos atajar el progreso de esta enfermedad. Ojalá que sí, por lo menos que las personas que la sufren puedan vivir de una forma mejor, ¿no?, con una mayor calidad de vida. Eso se pretende, al menos en un principio, ¿no?, con estos fármacos. Que no sé, Antonio, si has tenido conocimiento, si has leído algo en relación a su comercialización, o todavía está en periodo de prueba. No, sí, ya está en prueba. Ahora lo que hace falta es que la agencia americana del fármaco, pues la FDA, termine, porque son, claro, estos estudios son muy complejos, entonces ellos tienen que estudiar a fondo, ver las pegas, los efectos secundarios de este fármaco, parece ser que son pocos, son menos de los que actualmente producen los que hay, y podría ser. Además, tiene otra cosa curiosa de este fármaco, de la BG12, lo digo BG12, B de Barcelona, G de Gerona, por si alguien lo lee en la prensa, pues sepa de qué, o lo escucha en la televisión, sepa de qué están hablando. Pues este fármaco, el BG12, tiene un mecanismo de acción, actúa de una forma diferente a los fármacos que ya hay, de tal forma que parece ser que se puede dar en combinación con los demás. Es decir, que es un fármaco muy importante, porque en el caso de que se apruebe, que vea que realmente los efectos secundarios que produce no son menores que los efectos secundarios son menores que los beneficios, pues en fin, es un fármaco muy importante, porque se puede asociar los que, además del interferón que hemos dicho, está en natalizumab, que hay otro se llama fingolimod, en fin, son nombres un poquillo raros, pero esos son los nombres químicos, pero que sepan que se está trabajando en una enfermedad en la cual se está trabajando mucho, y que la esperanza de un futuro pues nos hace ser optimistas. En España hay 40.000 pacientes, en total de 40.000 pacientes de esclerosis múltiple, y en el mundo se calcula que hay aproximadamente 2 millones de afectados en todo el mundo. Así que es una enfermedad que, aunque no es demasiado frecuente, pero que hay que tener presente, porque digo, además, una enfermedad que no suele matar, pero da a la larga, si no se trata, pues puede ser motivo de incapacidad de las personas que lo padecen. Antonio, ya para terminar el tema de consultorio, esta semana no tenemos muchas preguntas, tan solo una que nos llegó al teléfono precisamente el pasado martes por la mañana. Me decía una persona que ahora le gustaba más visitar la playa que cuando estamos en pleno verano. Cada cual tiene su gusto, evidentemente. Lo que no le pregunté es si ahora pillaba vacaciones o no, pero bueno, me dijo eso simplemente, ¿no? Una señora que le gustaba más ir ahora a la playa porque está menos masífica y demás. Y me pedía que te preguntara, Antonio, si la exposición a los rayos del sol... Bueno, ella me dijo exactamente de esta forma. Pregúntale, por favor, al doctor si ahora me tengo que poner la misma protección para los rayos solares o ahora hay que ponerse menos protección e incluso ir sin ninguna. No, la protección hay que ponérsela, Hay que ponérsela, porque es que, aunque en verano, cuando en pleno agosto, los rayos inciden perpendicularmente, pero la radiación ultravioleta sigue siendo igual de nociva, y es conveniente. Así que no es para, la protección también te permite no quemarte. En verano se quema más porque la radiación infrarroja actúa más, pero lo que realmente, los rayos ultravioletas son los que hay que protegernos, y es para protegernos de las lesiones, no solamente de las quemaduras, sino también de las lesiones que puedan actuar sobre nuestros lunares, sobre nuestro... La protección no es necesaria que sea tan intensa, un factor 50, a lo mejor con un factor 20 o 25 es suficiente, porque no son tan intensos, pero que es conveniente la protección para defendernos además que nos podemos quemar. Aunque la temperatura parezca que es más fresquita, porque realmente lo es, pero se puede uno quemar. Y cuando uno va al campo, igual, llevarse su gorrita, porque eso lo notamos muchas veces, la frente, la nariz, que no llevamos gorrita y parece que no quema, pero cuando terminamos nuestra jornada, nuestra caminata por el campo, tenemos toda la cara colorada y quemada, porque es que realmente hay que hay que protegerse de los rayos, en toda época. Es decir, que la fuerza del sol a las 3 de la tarde de un mes de agosto es puede ser tan perjudicial para la piel como a las 3 de la tarde del mes de octubre. No, lo que pasa, aquí el problema que hay es que el calor, lo que es el calor reinante, no es tan intenso. Los rayos no actúan tan perpendicularmente, pero que la radiación, eso manda sus rayos igual en verano que en invierno. Lo que pasa es que el calor que hace, ya digo, al incidir los rayos solares de otra manera, pues, en fin, no es tan perpendicular y no da esa sensación de calor, pero que la radiación existe, la radio ultravioleta, y además radiaciones siguen existiendo. Que bueno que lleve su sombrerito, y si hay una zona que va a estar expuesta al sol mucho tiempo, por su cremita, aunque no sea tan intensa, no sea de un factor demasiado alto, pero que si no se puede lastimar la piel. Pues Antonio, como siempre, un placer haberte tenido en la radio esta mañana y hasta el próximo lunes. Pues nada, como siempre ha sido un placer estar contigo, Pablo, y con todos los oyentes de Radio Guadalete. Hasta el lunes, Antonio, un abrazo, feliz semana. Hasta luego. Pues el doctor volverá con el observatorio de especialistas ya el próximo lunes y mediante a la misma hora como es habitual, a las 11:15 de la mañana, con más temas. Les sigo recordando, si quieren hacer alguna pregunta durante toda la semana, pueden llamarme aquí a la mañana de la radio al 956-71-2600, yo tomaré nota de su consulta y de forma completamente anónima, como he hecho hoy con esta persona, que por cierto, no me acuerdo, ni siquiera le pregunté de dónde era, pero bueno, es igual, es una pregunta completamente anónima que puede interesar a más personas también, insisto, me hace la pregunta, yo se la traslado el lunes de la próxima semana al doctor. A través de internet, para los que tengáis un ordenador cerca, radioguadalete.fm, apartado programas, La Mañana de la Sierra, y ahí enviáis vuestra consulta. Son las 11:49, lo